En Abu Dhabi tuvo lugar el Seminario Nacional sobre la Idea Chuche de Nigeria con tema de orientación de su excelencia Kim Jong-un, gran hombre sin par, y el autofortalecimiento de Corea el día 5. Participaron figuras de renombre y masas de ese país africano y el embajador y otros de la sede diplomática coreana en Abu Dhabi. Los oradores alabaron las proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, acumuladas para la fundación y el fortalecimiento y desarrollo de nuestra república, y adoraron al máximo dirigente Kim Jong-un, quien crea eventos asombrosos con la destacada guía y el coraje firme como gran hombre sin par y símbolo de la potencialidad que recoge siempre solo las victorias. Por contar con el arma nuclear, Corea comprueba otra vez la verdad de que la fuerza de defenderse a sí mismo la tiene él mismo, y manifestó la justicia de la independencia, el autosostén y la autodefensa basada en la idea Juche, dijeron ellos, y afirmaron que los coreanos son fuertes de la autoconfianza y el autofortalecimiento. En el seminario se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.